para circular. Cuando estén por sacar el permiso, tengan a mano el DNI, porque les va a pedir DNI y número de trámite del DNI. Dígame, qué denso que está. Hola, hoy, señor. Sí. ¿DNI, librito o tarjeta? Tarjeta, el librito ya no es más vigente hace años. Gracias, buenas tardes. De nada. DNI, entonces, con número de trámite, por supuesto, los datos de su empleador, si son trabajadores esenciales, porque se los va a pedir. En el caso de que se muevan con vehículo propio, patente del auto, porque la van a tener que ingresar. En el caso de que se muevan con transporte público, tengan la SUBE a mano, porque van a tener que ingresar los números de su tarjeta SUBE. Esto es para que puedan circular justamente y no les limite una vez que pongan la tarjeta en el lector, ¿sí? Cuando el permiso esté habilitado, tienen que esperar 24 horas. Ingresan a la aplicación Cuidar y les va a figurar un cartelito verde que dice podés ir a trabajar. Y hay un cronómetro que dice X cantidad de horas restantes. ¿A qué corresponde eso? Corresponde a un autodiagnóstico que uno se hace con la aplicación Cuidar, que recomiendan hacerlo de manera preventiva cada 48 horas. Si está todo en orden, si está todo bien, te dice podés ir a trabajar, ¿no? Si te sentís medio mal o si pones algo que está fuera de lo común, bueno, atención. ¿Sí? Sencillito, no hay que marearse mucho. argentina.gov.ar/circular, los permisos que van a regir a partir del 30 a las 0 horas. Dígame. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, ya me estoy yendo, estoy cerrando, son las 6 de la tarde. Me mandó Gabriel Fernández. Yo atiendo hasta las 18 horas, señor. Ah, bien, no, perfecto. Atendemos hasta las 18, bueno, acá. La pregunta la hago en el próximo programa. Por favor, si es tan amable. Bueno, nos encontramos mañana, como siempre, a las 4 de la tarde. Estuvo Julián Pelliza en la operación técnica, Camila Cataño en la producción y nuestra compañera de todos los días, Camila Hernández Benítez. Hasta mañana, Mauro Cavalli. Gracias, gracias, gracias a todos. Nos encontramos mañana, como siempre, a las 16. Se quedan con Gabriel Fernández. Chau, chau. Chau, chau. FM 89.3 Radiográfica. Radiográfica. Noticias. Política. Para Alberto Fernández, en Villa Azul están las dos Argentinas. Se trata del barrio que se aisló por 15 días por la gran propagación de contagios de coronavirus. El presidente habló sobre la desigualdad que existe entre una parte del barrio con viviendas en condiciones dignas y la otra con construcciones precarias. Fernández dijo que lo primero que debe enseñarnos la pandemia es que vivimos en un país injusto y agregó que la emergencia sanitaria por el coronavirus dejó al descubierto la desigualdad. Formosa. La provincia continúa sin casos confirmados ni sospechosos de coronavirus. Desde hoy están habilitadas las salidas con niños, las caminatas individuales y los paseos en bicicleta en un radio no mayor de 500 metros al domicilio de lunes a viernes de 14 a 18. El ministro de Gobierno de la provincia, Jorge González, brindó más detalles. La provincia de Formosa continúa hasta la fecha sin casos confirmados de coronavirus. Fueron controladas 13.940 personas en la vía pública en el marco de la tarea preventiva que lleva adelante la policía en toda la provincia. Fueron judicializadas 472 personas por incumplir las restricciones de circulación, iniciándose las causas penales correspondientes. Se controlaron 5.614 vehículos y se secuestraron 100 de ellos y 2 embarcaciones. A partir del control de circulación restringida por terminación de patente, se han secuestrado en el día de ayer 21 automóviles y 51 motocicletas. Internacional. En Inglaterra, tiendas y comercios minoristas comenzarán a reabrir a partir de junio. Desde el primero del próximo mes, reabrirán mercados al aire libre y concesionarias, mientras que desde el 15 podrán operar el resto de los comercios, incluidas las tiendas de ropa, zapaterías, juguetes, muebles, libros y electrónica. De esta forma, intentan relajar las restricciones del confinamiento impuesto por la pandemia, luego de que el total de muertos superaran este martes los 47.000. Más información en telam.com.ar.

Para comprender un país complejo. Para unir un continente apasionante. Estamos en La Señal. Conducción, Gabriel Fernández. Nos acompañan estos medios en el análisis y la información. La Señal Medios, revista Cuestión Latinoamericana, agencia NAC y POP, prensa sindical internacional, agencia Alia 2. Esto es La Señal Radio, desde Argentina y para todo el Mercosur. ¿Cómo les va? Hay algunos elementos muy significativos de este presente, ¿no? Una parte grande del pueblo argentino y el movimiento obrero en particular se encuentra ante un desafío muy singular, que es el dilema de cómo respaldar un gobierno surgido de las propias entrañas del espacio nacional popular en medio de una emergencia sanitaria y al mismo tiempo no ceder derechos sustanciales ante la presión justamente de esa situación excepcional. Creemos que es probable que el equilibrio mostrado por las posiciones de la Corriente Federal de Trabajadores configuren una buena guía de acción. Usted sabe, los acuerdos salariales a la baja, la combinación con la creciente de precios, incluida devaluaciones y alzas de tarifas, encarnan esa dificultad. Pero al mismo tiempo, la comprensión del sindicalismo sabe que no puede quedar pegado a maniobras de grandes grupos económicos que están ligados con el hundimiento de la industria nacional en beneficio de la economía rentística. Y están canalizados a través de grandes medios de comunicación que tienen intereses situados allí. Son fugadores, son tenedores de bonos y forman parte de empresas agropecuarias, rentísticas, exportadoras, primarizadas, como el Grupo Noble, por ejemplo. Este delicado equilibrio de cómo reclamar lo justo y al mismo tiempo no consensuar con sectores antinacionales es el desafío que por estas horas está atravesando el pueblo argentino. Es probable, y dentro de un rato vamos a hincarle el diente, que el discurso de hace minutos de Alberto Fernández inicie un proceso de solución. Por ahora, como otros elementos verbales, ha sido un discurso. Sin embargo, situó la situación, el planteo, en el mismo orden en el cual se había observado el decir del jefe de Estado durante la asunción presidencial, que ya queda tan lejos, ¿vio? Y la apertura de sesiones ordinarias. Estamos arrancando, estamos aquí, estamos en La Señal. En La Señal estamos casi todos. San Martín, Artigas, Perón, Tosco, Chávez. En La Señal está usted, si quiere, porque la patria está en las señales propias. Veces dije que el lobo venía, pero 18:14, una noche que viene fresca, y le damos la bienvenida a Hernán Jaureguiber. ¿Cómo estás, Hernán? ¿Qué decís, Gabriel? Bueno, saludamos a la audiencia. Acá estamos ensillando el mate. El café al paso quedó ya mate a la distancia. La verdad que yo estoy tomando unos mates, esto es lo cierto. uno se siente más acompañado, ¿no? A la hora de hacer radio con el mate que con el café, seamos sinceros. Sí, es verdad, es verdad. Uno por esta evocación al reducto del café, del cafetín, lo ha bautizado el café por la cordialidad. Es geográfico, es una escenografía la del café. Sí, el mate también tiene su escenografía y no es casual que hoy elegiste para postear el programa a esa foto preciosa de Carlitos tomando un mate de Sport. Viste que qué raro tener foto de Gardel de Sport. Ahí está. Y leyendo. Seguramente y leyendo las carreras, ¿no? Leyendo las carreras, ¿no? Igual Gardel era un hombre que trabajó muchísimo. Muchísimo, realmente hay aspectos del trabajo artístico de Gardel, del trabajo cotidiano. Me refiero de los azares de los primeros tiempos, que no se ha hablado mucho. Estoy preparando alguna nota para el mes de junio en relación a un aspecto menos conocido de Gardel, de la trayectoria, me refiero de Gardel. Gardel trabajó muchísimo, realmente no se puede decir. Pasa que tuvo un ascenso vertiginoso, ¿no?